tal modo es el bien que nada es bueno, sino en cuanto participa de Dios, etc. Y eso entonces viene la atribución. Bien, supuesta esta estructura de modo de pensar, vamos a comenzar a tratar el tratado de la esencia divina. Creo que alguna vez había insinuado algo que voy a repetir, desde luego lo dije alguna vez en lecturas en la universidad, pero ahora hay que tenerlo de nuevo presente. Es la cuestión de los nombres de Dios. Cuestión, Pruma Teológica, prima, cuestión 13, artículo 11. La pregunta es si este nombre, Kiest, el que es, yo soy, en la Biblia, es máximamente el nombre propio de Dios. Vamos a leer la respuesta y después veremos qué pasa. Primero, objeción primera. Parece que el que es no es el nombre más propio entre los nombres divinos. Porque el nombre Dios es incomunicable. Y el que es parece que no es nombre incomunicable. Luego tampoco es el que con mayor propiedad conviene a Dios. La dificultad es estupenda. Nosotros, al decir Dios, aunque según Santo Tomás, Dios es un nombre gramaticalmente, nombre de naturaleza y no nombre propio, no nombre de persona, sino nombre de naturaleza, eso lo hemos explicado aquí, pero de tal modo está significando la deidad, la divinidad de Dios, que es incomunicable. Creo que al hablar del argumento ontológico señaludimos al análisis muy fino que hace Santo Tomás, en qué sentido el politeísta, cuando dice que hay muchos dioses, emplea el término Dios en un sentido inadecuado y distinto, claro, del verdadero concepto, en el cual, diríamos, no se puede afirmar más que un Dios sin contradecir lo que Dios es. Y no obstante, en un sentido no equívoco, sino que realmente él afirma que hay muchos dioses, ¿entendéis? ¿Recordáis aquello, no? Y el que niega que Dios existe, que también de alguna, pues está negando que Dios existe, el que dice que Dios crea por necesidad, lo cual pues es contra la misma idea de la libertad divina y no puede ser. No obstante, pues está diciendo esto de Dios crea por necesidad, de modo que si no, no habría polémica ni contradiciría la fe, sino que hablaría de otra cosa, Es decir, cuando se piensa de Dios inadecuadamente, sea negando su unidad, sea su infinitud, sea su libertad, sea su trascendencia, se piensa inadecuadamente de Dios y se está pensando de alguna manera en Dios. ¿Recordáis aquello, no? Supuesto esto, dice que el término Dios es un nombre de naturaleza. No puede ser pensado de un modo acorde con la verdad más que como único. No obstante, es un nombre en ese sentido, por tanto, a pesar de ser un nombre de naturaleza, y en este sentido un nombre común y no un nombre propio, es incomunicable. Aquí toma como dificultad este dato que concede y acaba de afirmar. Dios es un nombre incomunicable. Dios es Dios y solo Dios es Dios y Dios es único. Señor. Pero el que es parece que no es un nombre incomunicable. Es decir, el que es, pues es afirmar el ser. Es lo más universal de todos los universales. Y parece que estamos en un tilis, o parece que estamos en lo que después vino, en esta universidad monista y en la reducción de Dios a lo universal, como hemos visto. Luego, este nombre que es, no es máximamente el nombre propio de Dios. Vamos a ver la respuesta, porque esto sitúa para comprender el sentido del cuerpo. A esta primera dificultad hay que decir que el nombre, el que es, quién es realmente, el latino, quién, latín, quién es nombre más propio de Dios en cuanto a aquello de lo que se toma la imposición del nombre, a saber, del ser, y en cuanto al modo de significar y de consignificar que se explica en el cuerpo. Ahora lo leeremos. Pero la idea es la siguiente: al decir que Dios es ser subsistente o quien es en plenitud, tomamos todos los nombres con que nombramos a Dios, significan conceptos cuyo contenido representativo, recordáis, se toma de las criaturas, que es lo único que está en nuestro ámbito objetivo. Tomamos el acto y la perfección de ser. Tomamos lo que es, aquello en que más podemos nosotros afirmar la plenitud de ser. Y de esto, de lo que tomamos, esto es lo más profundo que podemos decir pensando, diríamos, nosotros en cuanto a nuestro concepto. En este sentido, con un lenguaje moderno, hegeliano, podríamos decir que aquí Santo Tomás concede que para el hombre, en cuanto a su modo de pensar, tiene más de concepto el decir que Dios es el ser subsistente que decir que Dios es Dios. Más concepto, es más pensamiento. ¿Qué pasa? Que Santo Tomás no es inmanentista, y porque sea esto más pensamiento para el hombre, no dice que sea el modo más propio de hablar de Dios, porque sigue diciendo, después de decir que es nombre más propio que el nombre de Dios, aquel nombre que según Hegel no quiere decir nada, pero en cuanto a aquello para lo que se impone el nombre en orden a significarlo, la intención significativa que va más allá de la representación conceptual, más propio es este nombre de Dios que el de ser subsistente. Tiene menos de pensamiento para nosotros, pero tiene más intención significativa desde la religión, en sentido incluso óntico de religación, desde la dependencia de Dios y desde la aceptación de la fe, tiene más intención significativa decir que Dios es Dios, decir que Dios es el ser. ¿Entendéis? Porque se impone para significar la divinidad, la naturaleza divina. Y más propio es todavía, porque la naturaleza divina también solo la vemos desde el mundo como la naturaleza suprema del que rige el mundo. Dice Santo Tomás que la naturaleza divina es naturaleza del supremo Señor del mundo. Dios es el Señor, el gobernante del mundo. Y más propio es todavía, más que el nombre de Dios, como naturaleza, el nombre de las cuatro letras, Yahvé, porque este se impone para significar la misma hipóstasis o sustancia incomunicable de Dios, y por decirlo así, contra toda reducción de la divinidad a un universal que solo está en la mente, aquello que Santo Tomás ataca en las reflexiones contra el argumento ontológico, dice que por decirlo así, si es lícito hablar así, dice la sustancia singular de Dios. ¿Veis? O sea, nosotros podemos, aquí hay tres nombres divinos, nombres con los que podemos significar a Dios: el nombre de Dios es más propio en cuanto a su intención significativa, más propio que el mismo nombre de ser infinito, ser subsistente, más propio. en cuanto al contenido conceptual, en cuanto a aquello de que parte el conocimiento, es más propio decir ser subsistente, decir el que es. ¿Lo entendéis? ¿Eh? ¿Por qué? Porque el ser, diríamos, es el objeto del entendimiento, ¿no? El ser del ente. Por tanto, nombramos a Dios como la fuente de todo ser, como la causa primera de todo ser. Y todavía, pero dice, en cuanto al punto de partida de la significación, ser es el más propio. En cuanto a la intención significativa, Dios es más propio que este. Y todavía más propio que Dios, que significa la naturaleza del Señor del mundo, es nombrarle a Él en su naturaleza incomunicable. O sea, diríamos, no desde su gobierno sobre el mundo, sino en sí mismo, en su incomunicable y, por decirlo así, singular substancia. Ya ve. ¿Contenemos, no? Bueno, esta respuesta, la primera objeción, es necesaria para entender la sorprendente respuesta del artículo. La tesis del artículo es esta. Muchas veces hay quien estudia a los autores de una manera en que solo se lee un fragmento que parece tópico, y si no se lee lo que viene después. Ahora veamos uno que dice, a ver, Santo Tomás, ¿cómo concibe que hay que hablar de Dios? Respuesta. El que es el más propio de todos los nombres de Dios. Después ya dicen qué sentido. En sentido conceptual o especulativo, en sentido de aquello de que se parte para significar. ¿Eh? ¿Entendéis? Porque si no, la objeción que se le puede poner a Santo Tomás es muy clara. Entonces, no parece que haya ningún inconveniente en tratar de emplear un lenguaje propio cuando uno habla con una persona. Entonces en la oración sería más sincera si dijésemos que Dios es el ser subsistente que si dijésemos que Dios es Dios. No sé si me explico. Y por mucho que pensemos incluso en el texto bíblico, pues no sé, no hay oraciones bíblicas en que se diga tú que eres el que eres, ¿eh? Sí y no, ¿eh? También tú que eres omnipotente se dice tú que eres, ¿eh? No sé si me explico, sí. Cosas que no sé si me entendéis, ¿eh? Tú que eres el que el ser, ¿eh? Sí, tú eres ser, yo soy nada, bien, sí, pero la oración se dirige a Dios y se dice tú, Dios, eres ser. No sé si me explico, yo soy nada, ¿me entiendes? ¿Eh? No se dirige uno al ser, sino parecería que está haciendo la oración de Robinson, ¿sí o no? No obstante, aquí dice Santo Tomás, el que es el más propio de todos los nombres de Dios. Ya después se ve en qué sentido. Bueno, no para significar a Dios, sino por el punto de partida de que tiene. Buscando, diríamos, que el pensamiento humano, pensando en Dios, que hay que sostener que puede pensarlo analógicamente, con la analogía que explicamos, tiene que estructurar un modo de nombrar a Dios y de pensarle. Primero, por su significado. Pues no significa una determinada forma, por una esencia determinada. La determinación de la forma es aquello por la que la forma delimita y coarta el ser, ¿eh? De modo que la forma no es en cuanto tal, en cuanto finita, no es la perfección, sino lo que coarta la perfección, sino el mismo ser. Y puesto que el ser de Dios es su esencia misma, y esto a nadie compete más que a Dios, este será entre todos el nombre que le designa con mayor propiedad, pues los seres son nombrados por su forma o esencia. Los seres se nombran por lo que son. Y no hay ningún ente que sea su ser. En cambio, el ser de Dios es su esencia. Por tanto, ontológicamente, si decimos Dios es el ser, decimos algo incomunicable, que solo de Dios podemos decir. ¿Ahí la cosa? ¿Está claro? O sea que sí. Se supera la dificultad, incluso ni trata el tema de la incomunicación. No, no puede ser. el ente como trascendental es analógicamente participado por muchos. Decir que es el ser es absolutamente incomunicable, es un concepto que solo a Dios conviene. ¿Entendemos eso, no? Segunda razón, sensacional, y que hay que entender leyendo todo Santo Tomás, y que es muy profunda, y no os asustéis, porque enseguida lo entenderéis. Segunda razón, por la universalidad de este nombre. Por la universalidad de este nombre. Los otros nombres de Dios son menos comunes, y aunque equivalen a este, parecen, de alguna manera, viene a ser como si le añadieran alguna razón distinta, que de alguna manera informa y determina. Por ejemplo, viviente o cognoscente. Si nosotros dijéramos, Dios es espíritu, y no dijésemos, es el ser en plenitud, ¿sabéis qué nos pasaría? Que por pensar que Dios es singularísimo y que solo Dios es Dios, que es diferente de todos los seres, comenzaríamos por decir Dios es espíritu. Y entonces, si no nos atreviésemos a decir Dios es el ser en plenitud, le colocaríamos como el supremo, lo que tiene el supremo nivel en el ser, pero pensaríamos que hay muchos seres y que el ser de las otras cosas no se puede ser fundado en el ser de Dios. No sé si me explico. La universalidad causativa, no la universalidad predicativa de Dios. Que Dios no es universal como predicado. No es un universal e impredicando o inesendo. Pero es el universal incausando. No faltaba más. Si no pusiésemos la universalidad en el causar, aceptaríamos que hay algo que no es creado por Dios. Entonces nos habríamos cargado la divinidad de Dios, porque le pondríamos algo frente a él que subsistiera por sí mismo. O sea que conceptualmente hay que decir de Dios lo más universal, porque en él tiene que estar el fundamento de toda la realidad. ¿Cómo veo eso? ¿Está claro, no? La máxima universalidad del término ser, que es el acto del ente, hace que solo de Dios se puede decir y se diga con la máxima propiedad que es el ser subsistente. ¿Lo entendéis? Porque todos los entes solo participan en ser. Pues bien, como nuestro entendimiento no puede durante esta vida conocer la esencia de Dios, veis lo que pasa por eso, cómo se corrige Santo Tomás aquí, como no hay riesgo de interpretarlo en un sentido de idealismo de universales, de idea del bien platónico o del absoluto de Hegel. Como nuestro entendimiento no puede en la vida conocer la esencia de Dios, cuál es en sí misma, todo cuanto determina lo que conocemos de Dios al modo de ser cualquiera lo aleja del modo de ser divino. Cualquier conocimiento óntico, que dicen ahora, el conocimiento regional, el conocimiento desde luego categorial, no faltaba más, ¿entiendes? O cualquier conocimiento que nombrase la perfección de la conciencia, del espíritu, de la libertad, pero como si sin caer en la cuenta que es la plenitud de ser que fundamenta que Dios sea viviente y espiritual, ¿no? ¿Entiendes? En nuestro modo de concebir, entonces lo alejaríamos del modo de ser divino. Por esto, cuanto menos determinados y más universales y absolutos sean los nombres, más propiamente los aplicamos a Dios. Cuanto más universales y menos comunes, los trascendentales son los más propios. Y el primero de los trascendentales es el propísimo. Los más universales, precisamente porque Santo Tomás no entiende los universales en un sentido de subsistencias hipostáticas, en un sentido platónico idealista, sí, precisamente porque los entiende como predicados universales, según ellos, con los conceptos máximamente universales, es la vía inteligible para afirmar que Dios es la universal causa de todo ser. ¿Lo veo eso? ¿Lo entendéis? No poniendo a Dios como un ente entre otros entes. Como un ser que sea más perfecto que otros seres. Como acotándolo o como determinándolo. Sino que lo más propio, la vía ontológica primera de nombrar a Dios, es decir que es ponerle en grado supremo de perfección, remontarse al primer abogado en la línea de lo que tiene la máxima universalidad de causación. ¿O veo eso? Y tiene la máxima universalidad, con analogía de proporcionalidad, como universal impredicando, ¿por qué? ¿Entendéis? Ente tiene, con analogía de proporcionalidad, la máxima universalidad en predicando, porque Dios, que es el ser subsistente, es el universal incausando. Y si no dijésemos esto, no habría manera de nombrar a Dios de una forma que realmente le pusiese como trascendente. Y tampoco habría manera de nombrar a Dios como trascendente, como distinto de todos los efectos, sin hacer lo que Hegel ataca injustamente, como estáis viendo aquí. Hegel dice, si decimos que Dios es infinito y que es distinto de lo finito, todo lo que hay en los seres finitos se lo sacamos a Dios. ¿Recordáis aquella dificultad? Pues bien, no, señor. Si decimos que Dios es el ser infinito, lo afirmamos en su trascendencia absolutamente incomunicable con respecto a lo finito, y todo lo que hay de perfección y ser en lo finito lo ponemos en Dios y decimos que de él deriva. Y ponemos a Dios en todo, sustentándole y dándole ser y perfección con Deus San Ignacio. ¿Recordáis, verdad? ¿Entendéis esto, no? En las plantas dando ser, vegetando, sensando, etc. Si solo le pusiésemos sensando, dando entender, y no le pusiésemos dando ser, nos habríamos hecho un lío. ¿Me entiendes? Si solo la manera más universal de nombrarlo puede salvar, un modo de pensar en el cual se afirme la absoluta irreductibilidad de Dios sobre las cosas que no son infinitas, y la absoluta presencia, que Dios no quede nada fuera de él y frente a él. ¿Entendéis eso? Que no hay cosas que vegeten por su cuenta y Dios se las mire desde fuera. Pero si no estuviese dando ser y solo diese el vegetar o el vivir o el conocer, entonces habría algo que sería tan divino como Dios, que sería lo que recibe la vegetación o la vida o el entendimiento. ¿Entendemos eso? O sea que para afirmar a Dios como trascendente, y que esta trascendencia no sea aquella infinitud que separaría a Dios de lo finito y precisamente dialécticamente, con implicación, le negaría la infinitud porque le sacaría todas las perfecciones determinadas. Lo que le saca son las determinaciones de las perfecciones finitas en como límite, pero no como causa. Porque la causa de que la determinación es perfección y modo del bien creado, esto está causado por Dios mismo. O sea que está penetrando todas las dimensiones de la perfección creada. ¿Entendéis? Incluso el límite en cuanto es necesario para la perfección creada. ¿O entendemos eso, no? Bien. Vuelvo a leer. Es el nombre más propio de Dios, ya he explicado en qué sentido, por la universalidad. Pues los otros nombres de Dios son menos comunes. Y de algún modo, aunque equivalen a este, aunque los que se convierten con este, parecen, de alguna manera, añaden, con distinción de razón, algo. De algún modo lo informan y determinan. Sería peligroso decir, bueno, como que el uno es un trascendental, la Biblia también dice, además de decir yo soy el que soy, dice el Señor es uno. Pues Dios es el uno. Y este es el nombre más propio de Dios. Sería peligroso. De alguna manera lo uno añade algo, de razón al ente, y pensando que Dios es el uno, lo mejor deberíamos ser la causa de la unidad de las cosas, es decir, de la negación de división, pero como no de su ser, no sé si me explico, sería el unificador, pero no el que diese ser. ¿Me entendéis lo que digo? O podríamos decir Dios es la verdad, entonces le pondríamos como el principio del conocimiento, como la iluminación, la luz. Dice que Dios es luz, la escritura, pues diremos luz y lo diremos antes que ser. Peligroso. O digamos una interpretación idealista de Dios y de las criaturas. o bien pondríamos el ser oscuro, no creado, absurdo tal vez, y lo divino sería lo luminoso, y junto con lo divino pondríamos la tiniebla como si fuese también ser. No, no sé si me explico. ¿Ves eso? Primero la misma trascendentalidad de la verdad, lo que exige, es decir, que Dios es el ser subsistente, por eso es la verdad primera. No hay falsedad más que como privación, no hay tiniebla más que como negación de luz. ¿Lo entendemos eso, no? Por esto, los otros atributos, incluso los trascendentales, la unidad, la verdad y el bien, no van bien para el nombre ontológicamente más propio de Dios. Si Dios es el bien, pues mira, esto según como lo pensaras, y dijeses que este es el nombre más propio de Dios, según como lo pensaras, podrías poner todo el orden de la entidad como en sí mismo consistente y decir que Dios es aquello a que el dinamismo del universo aspira, y poner a Dios, diríamos, en el fin de la voluntad, sin ponerlo en el principio del ser y de la verdad, y sería, podría ser un concepto voluntarístico eticista de Dios. Mantener eso meramente teleológico podría ser el punto omega sin ser el punto alfa, si dijéramos que Dios es el bien. Con eso nos quedásemos tan tranquilos. No sé si me explico. Dios es amor, la definición más profundamente evangélica, tomada ontológicamente como si el amor no fuese espíritu, luz y ser, como lo toman muchos. Es lo más desintegrador de la visión cristiana de Dios. ¿Lo entendéis? Lo más desintegrador. Porque entonces Dios llega a ser la efusión en que nada se funde, el brotar de la fuente en que no hay nada que brotar. ¿Entendéis? Si no, lo que pasa con Zubiri, y que se arma un lío con eso del éxtasis divino, que últimamente no queda nada. Queda un amor sin amante, ¿no? Es como si uno dijese, por ponderar la importancia del amor en la vida, ¿quién diría, Alcina, que a un casado feliz lo que le interesa es el amor y no su esposa? Pues hay que pensarlo siempre, esto tan sencillo. El amor es una relación interpersonal. Si le quitas la hipóstasis personal, subsistente como ser y cognoscible verdaderamente, como fundamento de la amabilidad y de la unión, se acaba el amor, es una presa de perro. Y mucha ética y mucho romanticismo y mucha vida está montada sobre esta base, que lo importante es el amor. Pues no, señor, no faltaba más. Toda la fiesta del amor se hace porque hay ser. Y si no hubiese ser, no valdría la pena de amar nada, ni nada sería digno de ser amado. No sé si me explico. Sí. ¿Qué dirías? Que todo lo que vos es estimar. Hombre, pues sí, que las fumones, ya puedes patear por la dona de los. No es verdad, ¿eh? Este es un argumento que para refutar los pragmatismos y voluntarismos es impepinable, ¿eh? Yo me lo inventé en el Instituto Balmes, que con que els nois començaven a tenir una miqueta de novia, de seguida quan tenia. ¿Eh? ¿Me entiendes, eh? Estas historias que son importantes, lo práctico y lo que sea, ¿no? Se puede también ejemplificar así. Dile a una persona que amas que no le tiene que importar a ella nada el juicio que tú tengas sobre ella, el juicio teorético. Que lo que importa es que tú te portes con ella de un modo que se vea que la amas. Pues, para matar. No es verdad. ¿Quién acepta ser amado suponiendo que el que la ama piensa que es un tonto? Pues no. ¿No te parece hecho? Bien. Sigamos. Por tanto, no podemos amar a Dios sin pensar que es el ser en plenitud. Mantenemos, ¿no? No podemos pensar amar a Dios sobre todas las cosas pensando que es una de tantas cosas. O que las cosas, no obstante, a pesar de que Él es más importante que todas, igualmente serían, ¿no? Si no, pues, aunque Él no las sostuviese en el ser. O que son necesariamente y no las ha creado con soberanía libre o por... No tendría sentido el precepto de amar a Dios sobre todas las cosas si no pensásemos ontológicamente todo lo que decimos. ¿Sí o no? Bueno. Por tanto, cuando algunos nombres menos determinados son y más absolutos y universales, tanto más propiamente se dicen de Dios. Por eso dice Damasceno, que el más principal de todas las cosas, de todos los nombres que se dicen de Dios, es el que es, pues en sí mismo comprende, pues lo comprende todo. Tiene el ser mismo como un piélago infinito de sustancia indeterminada, en el sentido claro de no limitada. Pues por cualquier otro nombre se determina un modo de sustancia de la cosa. Por este nombre que es, no determina un modo de ser, sino que sea sin límite ninguno a todos los modos de ser, y así nombra el océano del infinito de la sustancia. Esto es el argumento de Damasceno. Tercera razón, la primera ya la he dicho, por su significado, la segunda por su universalidad, la segunda por su consignificación. A este le gustaría hacer eso. Pues el que es significa el ser en el presente, y esto le compete máximamente a Dios, cuyo ser no tiene pretérito o futuro, sino que siempre es presente. Presente es la eternidad, la presencia. No hay el ir adviniendo y el ir dejando de ser. O sea, el ser, Dios, es el que es. En el sentido en que San Agustín, que a quien se refiere Santo Tomás, interpreta ese término, subraya en el yo soy el que soy, la afirmación de la eternidad. Nadie puede decir yo soy el que soy si antes no fue y puede morir y va cambiando en su ser tal cosa. El que es inmutable, es eterno. ¿Entendemos eso? Plenitud de ser es la eternidad. Problema sobre el bien. Para no dejar eso sin tratar, veremos esta segunda objeción también. Dice Dionisio que el nombre de bien es, manifiesta todas las procesiones de Dios. Pero a Dios le conviene máximamente esto, el ser principio universal de todas las cosas que le proceden. Luego este nombre de bien es máximamente el nombre propio de Dios y no este nombre que es. Esto es muy importante. Dice Dionisio que el llamar a Dios bueno es hablar del principio de todo, de toda procesión de Dios. Todo lo que de Dios procede, de que Dios sea, pueda ser pensado como el principio de todas las cosas por nosotros. Para que pueda ser pensado así, tiene que ser pensado como bien infinito. Claro está, sino de que va a proceder de lo que Dios. La respuesta de Santo Tomás es sensacional. Si pensamos que Dios es la causa, en cuanto que es la causa, no porque a partir del mundo y a partir pasando de las causas o efectos pasamos a nombrarle a él en lo que él es, sino si pensamos formalmente que Dios es la causa de las cosas, entonces el nombre bien tiene una principalidad. Claro, porque para ser causa primero ya tiene que ser. Y por otra parte, al explicar que Dios causa, tenemos que explicar, diríamos, la efusión de su ser, y por tanto diríamos la donación de su ser. Entonces tenemos que decir que Dios es bueno para explicar que causa. ¿Entendéis? Pero no si nombramos a Dios en sí mismo, simpliciter, aplos, no pensado en cuanto causa del mundo. Pues el ser tiene que ser preentendido al causar. Y aquí está la cosa. Si dijésemos Dios es bueno, y esto es lo que constituye la divinidad, porque es la causa del mundo, pues estamos igual que antes. Podríamos suponer la divinidad de Dios consistente en el darse. No sé si me explico. Pero ¿qué da? ¿O qué es esto que se da? No tiene nada que dar, no sé si lo explico. No tiene nada que dar. El ser tiene que ser preentendido al causar. Tú me das una cosa y diré muchas gracias. Pensaré que me las dado. Pero, es que, entonces si yo me fijo en tu donación y prescindo del donante, Entonces pienso el acto de fusión sin pensar, el ser que emana, ¿no? El hecho de desaparecer, el ser de Dios. Es muy tentador decir que comenzar a decir Dios es amor o Dios es bueno, porque así explico que haya causado el mundo. Es que tú, a partir del mundo que no puede ser sino causado por Dios, te remontes a pensar a Dios. Es que pensar en Dios precisamente para poder después fundamentar que ha creado el mundo del que has partido, tienes que afirmar en él el ser en que consiste, pues, la perfección que se funde en cuanto buena. ¿Entendéis? Está claro. Santo Tomás en eso es implacable y a muchos les pone nervioso, no lo entiende. El ser es primer concepto anterior a la verdad, y la verdad anterior al bien. ¿Lo entendéis, verdad? ¿Hay que contener eso? Si Mons. Rives treballa força, pot fer una tesi estupenda. La tesi de Mons. Rives és que la veritat és el fonament del bé. És veritat. Ho va trobar Albert Magne i d'explicar per tota l'obra de Sant Tomàs que el verbo fonamenta ontològicament l'ordre dels conceptes. El bé. Que no podem pensar les coses com a bones si no les pensem com a verdaderes. I que el judici de veritat és fonament del judici de bondat, contra tot el modernisme teològic i el que sigui, contra tota la doctrina actual. Ho veieu, això? Aquesta pastoral sense dogma es funda amb un bé sense veritat. La pastoral sin dogma es querer difundir el bien que no sea verdadero, o sin exigirle que sea verdad lo que se dice sobre Dios. ¿Lo habéis fijado? Lo dogmático no tiene interés. La predicación y lo dogmático no tiene interés. Se trata de hacer bien. Pues, ¿y qué es este bien que das? ¿Veo eso? La verdad es el fundamento del bien, no es el orden del pensamiento. La fe es el fundamento de la caridad, en el dinamismo de la vida cristiana. Bueno, tenemos eso, ¿no? Dios se revela, no solo ontológicamente, esto es así, pero además en la Biblia misma dice: yo soy el que soy, cuando le preguntan su nombre. Y nos dice que es amor y que es luz, que es espíritu, que es vida. Hay una serie de atributos, todos bíblicos, ¿no? Claro. Pero de su sistematización especulativa, conceptual, teorética, y debe ser hecha, tiene que partir de la base de que en cuanto a aquello de que partimos nosotros en el ascenso, en cuanto a contenido representativo de nuestros conceptos, el que parte del ser del ente es el más profundo para nombrar a Dios, ontológicamente. ¿Entendeu? Es importantísimo eso. Això llegit ràpidament i sense llegir-ho quatre vegades, pues la gent: oh, que Sant Tomàs té un concepte ontologista, que això és una cosa filosòfica, que no és bíblic, que tot està, i acaba no va entendre la Bíblia, que la Bíblia és que Sant Moisès no ho va engegar a rodar, dient-li a foc qui sóc, vull dir, no t'ho vull dir, el dia que entenc, no tinc nom, si ens ho diuen, no? Etcètera, etcètera, i t'ho expliquen i saben a breu i ja sabia quantos. Que no tenen sentit comú, encara que sàpiguen hebreu. No és veritat? I s'equivocaren tots els padres, tots. Perquè tots ho van interpretar així. I que el causa que s'equivocassin és l'efecte, és el que introdujo la metafísica griega en la interpretació de la Bíblia, i el cristianisme s'intel·lectualitzó, i sorgieron en los dogmas, i vinieron les luchas i les herejías, i la iglesia se anquilosó, i desapareció el paradigma, etc, etc. M'entenem, no? És tot això el que estan dient ara sempre. Com podríem dir? El catecisme holandès, etc, etc. Molt bé, bueno, això s'ha acabat per avui, No m'havia preparat res, perquè això em semblava que aniríem avançant cap a la... No us ho he explicat, hablaremos un poco de l'ordre de la deducció de los atributos para passar después un poco a explicar los trascendentales y los grados de ser en Dios, Y pasaremos a los atributos operativos y llavors anirem més de pressa, sobretot al trascendental, Molt bé. conceptos que están negando que todos los que no son conceptos ontológicos, presentados, son conceptos ónticos o particularizantes, diríamos, antropomórficos o determinantes, diríamos, ¿no? Y que por tanto no pueden aplicarse a la causa universal del ente en principio, Por eso, Tillich dice, por ejemplo, solo de Dios no se puede decir propiamente más que es del ser mismo. Cualquier otro predicado es meramente simbólico. Una definición de Dios como el ser mismo, dada así en ese contexto, como Tillich, no tiene nada que ver, están las antípodas de la afirmación de Santo Tomás, que ya vimos en qué sentido la da, de cuando dice que el nombre más propio, punto de vista ontológico, de Dios, es decir que Dios es el ser mismo subsistente. Están las antípodas, porque Santo Tomás de tal manera afirma que los conceptos trascendentales, ente, unidad, verdad y bien, son propiamente aplicables a Dios, y que el concepto de ser ese subsistente es el más propio en cuanto a aquello significamos especulativamente en él, no en cuanto a la mención de Dios como trascendiendo todo concepto humano, que eso es lo que intentamos decir al decir Dios, como un término religioso de Dios, y revelado. Pero Santo Tomás, al decir que es ipsum esse, es el nombre más propio de Dios, lo dice de una manera y con una intención y con un sentido, en un contexto que ya expliqué, de tipo gnoseológico, en que precisamente de esta afirmación se deriva el que se tenga que afirmar de Dios. Estos otros conceptos que un teólogo trascendental, en el sentido kantiano, o Tillich, llamarían, que diría que son concreciones y que son reducciones y que son antropomorfismos. ¿Está claro? Y como que el término en el cual está todo este juego, y cabalmente el que Kant toma como contraste con una teología meramente trascendental, es el concepto de Dios vivo, pues yo voy a saltar sobre la infinidad, la eternidad, la inmutabilidad, la simplicidad, la unidad, todos estos atributos, y vamos a hablar de la vida divina, en una clase o dos, porque el tema es muy rico y tiene muchas vueltas, ya lo iremos viendo. De momento vamos a plantearlo desde este orden, después te daré esta lista de pasajes que es muy importante leer despacito. En una suma teológica, después necesitaré la prima secunda, si no lo citaré de memoria. En la suma teológica, en la primera parte, cuestión cuarta, artículo segundo, en el cuerpo y en la respuesta tercera, Santo Tomás trata el problema mismo que nos está ocupando. La pregunta, fijaos bien, es si en Dios se dan, si existen en Dios todas las perfecciones de todas las cosas. ¿Recordáis aquello que decíamos? El problema está en esto. Si existen en Dios todas las perfecciones de todas las cosas. Para la fe no hay problema ninguno. Ahora se trata de cómo podemos hacer correcta nuestra metafísica para poder afirmar que en Dios están todas las perfecciones de todas las cosas. Sin caer en un monismo panteísta, que hagamos de Dios el agregado de todas las cosas. ¿Me entendéis? Y sin que por querer, diríamos, mostrar la trascendencia de Dios, su separación, diríamos, su distancia, diríamos, en ese sentido ontológico, con respecto a las perfecciones finitas, lo dejemos con una definición meramente vacía, diríamos, como de Tillich. Está claro, ¿verdad? Si están en Dios las perfecciones de la vida y del ser personal, que son las que le remueve la teología inmanentista moderna. Perfecciones de la vida. Ahora dicen estos teólogos, como Tillich y Robinson, dicen, Dios es viviente, quiere decir que es el fundamento y la base de la vida. El fundamento y la base del ser personal. Esto es aquello que Santo Tomás ya trataba, de los que decían que cuando decimos que Dios es viviente, queremos decir que es la causa de la vida, pero no decimos que Él es viviente. ¿Está claro? ¿Lo veis? Pues bien, se trata de explicar en qué sentido podemos decir que en Dios están todas las perfecciones de las cosas, siendo así que debemos definir ontológicamente a Dios. Por un solo concepto que implícitamente contenga, nos dé razón de todas las perfecciones de Dios. Lo que se llama la esencia metafísica de Dios, es decir, el modo como ontológicamente tenemos que concebir a Dios, tiene que ser un concepto. Y este es el de acto puro, ser subsistente. ¿Cómo ahora, diríamos, podemos, sin antinomia, decir que Dios está en todas las perfecciones de las cosas? Sin rebajarlo a categorías, a regiones o determinaciones ónticas, no sé si me entendéis, Por tanto, la pregunta, por ejemplo, objeción tercera, es esta, tomada en una dirección, después se toma en otra. Dice Santo Tomás, viviente es más perfecto que ente, y sabio, esta es la dirección opuesta a la que ahora se toma, y sapiente es más perfecto que viviente. Luego, el vivir es más perfecto que el ser. El saber es más perfecto que el vivir. Pero la esencia de Dios, y lo concede, y lo ha dicho ya, y lo dirá después, la esencia de Dios es el ser mismo. Luego, no tiene en sí la perfección de la vida y de la sabiduría y otras perfecciones de este tipo. ¿Entendéis? He dicho que esto va en otra dirección, porque aquí Santo Tomás, en lugar de decir no podremos aplicar a Dios el concepto de viviente porque es particular, digamos, parece, el de espíritu, porque es más particular, un concepto ontico, diríamos, dice, es más perfecto vivir que ser. Y no obstante, dice Dios, tenemos que decir que es el ser subsistente. Entonces, no parece que podamos decir que es viviente, Esto tiene que ver también con la mentalidad esta que estamos discutiendo ahora, con la que estamos en estos tiempos luchando, porque si lo miramos bien, desde Behme, con Schelling, en definitiva se pone como divino lo abismal, diríamos, ¿no? Lo indeterminado, esto Carla Villa os lo ha explicado muchas veces, es cabalístico eso, no sé si me explico. Y las determinaciones, diríamos, más actuales o más perfectas, como el vivir o el ser personal, se consideran menos divinas precisamente porque son más actuales. No sé si me explico. El fundamento es el abismo del ser, El ser mismo es el abismo del ser. Idéntico con la nada. Toda determinación es negación. Toda determinación es negación. Y no hay actualidad en sentido positivo. O sea, lo infinito, lo fundante, es indeterminado. Estamos de nuevo en Anaximandro, estamos de nuevo en el Cábalo. ¿Cuánto tenemos? Aquí Santo Tomás dice así: supone que vivir es más perfecto que ser. Saber, más perfecto que vivir. Y no obstante, esta es una de las premisas. La otra premisa de la dificultad es que Dios es el ser mismo. Luego Dios no es viviente ni existente. Es lo de Tillich. Que tomarlo en otra dirección, pero la dificultad es la misma. Respuesta. Cuidado, que es muy importante. Esto hay que leerlo 50.000 veces y pensarlo siempre. Este texto tenéis que referiros siempre a él. Hay que decir que el mismo Dionisio, porque la dificultad la toma de Dionisio, dice que como en el mismo capítulo dice el mismo Dionisio, aunque el ser mismo, dice otra cosa, aunque el ser mismo, fijaos bien que en la respuesta da la vuelta al problema totalmente, sea más perfecto que el vivir. Notad esto, por favor. Santo Tomás dice, aunque el ser mismo es más perfecto que el vivir. Y el vivir más perfecto que el saber, considerados según su esencia o razón, ontológica se entiende según su. Sin embargo, el viviente, ser es más perfecto que vivir, y vivir es más perfecto que saber, si consideramos la razón del ser, del vivir y del saber. El viviente es más perfecto que el que solo es ente, un sujeto que participa el ser y solo es ente y no vive, es menos perfecto que el ser viviente. Y el sapiente es más perfecto que el que solo es viviente. El viviente es más perfecto que el tantum ens, porque el viviente también es ente, y el sapiente es ente y viviente. Pues aunque ente, ens, no dice ese, ens, no incluya en sí viviente y sapiente, porque no es necesario que todo lo que participa el ser lo participe según toda la plenitud de ser. Sin embargo, el ser mismo de Dios incluye en sí la vida y la sabiduría, porque ninguna de las perfecciones del ser puede faltar al que es el ser mismo subsistente. Y en la contragentes, eso es difícil, ¿eh? Todo eso es difícil y tendremos que dedicarle seguramente dos clases. Vamos a leer primero los textos. Perdón, en el cuerpo se dice lo siguiente. Por lo que se ha probado antes que Dios es el ser mismo subsistente por sí, es necesario, por esto, que contenga toda la perfección del ser, puesto que Dios es el ser mismo subsistente, ninguna perfección del ser le puede faltar, pues todas las perfecciones pertenecen a la perfección de ser, y todas las cosas, en tanto son perfectas, en cuanto que de algún modo tienen ser. Por tanto, se deduce, porque decimos que Dios es el ser subsistente, decimos que ninguna perfección falta a Dios. Aquí Santo Tomás maneja los conceptos de acto de ser de una manera que varias veces creo que ha ido saliendo en las explicaciones. Vamos a ver la contragentes, capítulo 28. Libro primero, cuidado que eso es el libro tercero. Necesito el otro volumen de la contragentes, el volumen primero. No voy a explicar la vida de él. Es que Fernán. Dejemos las comas, ¿no? ¿Veis por dónde anda el problema? Es decir, mirad bien, si no tenemos, siempre se presupone siempre el sentido de los universales, no platónicamente tomados, sino aristotélicamente tomados, etc., ¿no? Si no, no hay que más que ir a un agnosticismo total sobre Dios y no decir nada, diríamos. No decir nada, decir no sabemos nada. Pero bueno, pero vamos a ver. ¿Pero qué es Dios? ¿Qué naturaleza tiene? Si comienzas a ponerle determinaciones concretas, lo reduces, lo haces regional. Si no le pones determinaciones concretas, lo haces el todo. Una cosa común. No sé si me explico. La estructura acto potencial en el ente mismo finito, esencia, existencia, es absolutamente, los tomistas tienen toda la razón, es absolutamente esencial. filosóficamente per pensar la fe cristiana. Es que aquel título tan monstruoso en apariencia e indignante para los suarecianos sobre la verdad fundamental de toda filosofía cristiana, que es aquel título de, ¿entiendes por qué? Que es que el ente pensado como lo que tiene esencia y ser, es esta estructura es la que corresponde al horizonte del ente finito en cuanto tal, la distinción de esencia y existencia, y que esta es la estructura misma del ente finito como tal, y sin esto no hay manera de aplicar a Dios conceptos ontológicos ni grados de ser ni operaciones inmanentes de la vida del espíritu, y no se puede pensar a Dios como espíritu diciendo al mismo tiempo que es infinito y creador y que es omnipresente y que es fundamento de todas las esencias y causante del ser de las cosas. Oye, no hay por dónde cogerlo. Vamos allá. Capítulo 28 de la Contragentes. Fijaos bien, es la explicitación muy bonita de esto que acabo de leer en la objeción tercera del cuestión cuarta, artículo segundo. Aunque los entes que son y viven son más perfectos que los entes que solo son, sin embargo, Dios, que no es otra cosa que su ser, es universalmente el ente perfecto, es decir, tiene la universalidad de toda perfección del ente. Digo universalmente perfecto al que no falta la nobleza de género alguno, pues toda nobleza de cualquier cosa le es según su ser, y ninguna nobleza sería al hombre por su saber si por su saber no fuese sapiente, y así de todo lo demás. Así pues, según el modo en que una cosa tiene ser, es su modo en la nobleza, pues las cosas según que su ser es contraído, recordad lo de Báñez, es contraído a algún modo especial, mayor o menor de nobleza, se dice que es, según esto, más o menos noble. Así pues, si hay algo a lo que compete toda la fuerza del ser, a este ninguna de las noblezas le puede faltar que convenga a cosa alguna. Pero a la cosa que es su ser, le compete ser según toda la fuerza, la potestad, en el sentido activo del ser, en el sentido de plenitud. Así pues, Dios, que es su ser, y en otros sitios dice que es el mismo ser subsistente, tiene el ser según toda la virtud del ser mismo, pues no puede carecer de ninguna nobleza que convenga a alguna cosa. Pues, así, esto es muy enérgico y también es central para comprender la metafísica de Santo Tomás y el tratado de teológico natural. Como toda nobleza y perfección le es inherente a una cosa, según que es, así todo defecto, aquí defecto no es privación, es una manera de decir defecto en el sentido del no viviente que no vive, que no es que esté muerto ni enfermo, sino que no vive, ¿eh? Pero no tiene la plenitud del ser. Esto no se funda en privación, sino en potencialidad. Y no es negación, sino el sentido meramente de negación, el sentido de no ser viviente, negación, el sentido de ente de razón. Pero no hay nada privativo, es una participación, es la potencia. La potencia no es privación, ni mal. ¿Está claro? Todo defecto le es inherente según que de algún modo no es. En sentido negativo, pero si no en sentido de negatividad, en sentido como lo toman los dialécticos platónicos o hegelianos, sino de que no. Pero Dios, como tiene totalmente ser, así de él está totalmente ausente el no ser, porque las cosas, por el modo en que tienen el ser, carecen de no ser. En Dios no hay, de Dios está ausente cualquier defecto, que es mera negatividad, ¿eh? Así pues es universalmente perfecto y lo explicita. Las cosas que solo son no son imperfectas por la imperfección del ser, sino porque tienen el ser no según todo en la plenitud del ser, sino que participan el ser según un modo particular y más imperfecto. ¿Entendéis? O sea, manera de pensar de esta ontología en que el ser del ente es el acto del ente. No somos, y encima somos vivientes. No somos vivientes y encima somos cognoscentes. Sino que los seres vivientes son más perfectamente que los no vivientes. Los seres cognoscentes son más perfectamente que los no cognoscentes. Los seres cognoscentes que en la línea del ser cognoscente tienen una estructura acto potencial como nosotros, que por su naturaleza solo son en principio capaces de conocer, pero tienen que ir pasando de la potencia al acto de conocer. No es que primero sean cognoscentes y después se les añada conocimiento. Es que son acto potenciales en la línea del ser cognoscente. Y al desarrollar la conciencia, lo que ahora llaman la toma de conciencia, en este sentido, que llaman ahora, lo que los hegelianos dicen en la línea de la toma de conciencia, que para ellos es la realización del espíritu, para los tomistas, la toma de conciencia es el progreso en la plenitud del ser del espíritu. ¿Manteneu això? O sea, el que solo conoce en potencia es en menor plenitud que el que conoce en acto. Y no se añade nunca nada al ser, sino que toda perfección se constituye por el ser, nada más. ¿Manteneu per on va la operació aquesta de pensar així? Entonces, la prima secunda ha venido a parar aquí. Dámela, porque entonces, sí, es la prima segunda cuestión segunda, artículo quinto. Hay un texto de Santo Tomás que recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo recomendaría que no olvidaseis nunca este texto, prima segunda cuestión. Cuestión segunda, artículo quinto, respuesta a la segunda proposición. Pues me he equivocado de cita. Espera, cuestión segunda. Sí, exactamente. El segundo. Dionisio dice: ser es más perfecto que vivir, y vivir es más perfecto que las otras cosas que del vivir se siguen. Es aquel texto de Dionisio que antes hemos visto citado por Santo Tomás como base de respuesta a la dificultad que se planteaba. la cosa se refiere a la felicidad del hombre y no interesa. Ahora simplemente cómo comenta el texto de Dionisio, que acepta de tal manera que lo que aquí pone en la objeción antes lo ha puesto en la respuesta. Notad esto, ¿eh? Hay que confrontar esto. Respuesta. El si decimos el acto de un ente, el ser que es el acto de un ente no viviente, pues claro está, carece de la perfección de la vida. El ente que es y no vive carece de la perfección de la vida. Entonces el viviente tiene más ser que el ente no viviente, pero el ser tomado en sí mismo, simpliciter, según su razón propia, según lo que queremos decir al decir ser y acto, según que incluye en sí toda perfección de ser, es preeminente sobre la vida y todas las perfecciones subsiguientes. Así pues, el ser mismo preave en sí todos los bienes que de él se siguen. Si se considera el ser mismo en cuanto es participado en esta o en aquella cosa que no tiene toda la perfección del ser, una determinación particular que tiene que tener, tiene que estar, ser ontológicamente una capacidad, una potencialidad. La esencia en cuanto finita y concretiva de la perfección, en cuanto es negación en el sentido de la esencia finita, es potencia en la ley con respecto al ser. Si se considera el ser mismo en cuanto participado en esta y en aquella cosa que no tienen toda la perfección del ser, sino que tienen un ser imperfecto, aquí imperfecto quiere decir lo mismo que defecto, o sea, no privación, sino no perfecto, no acto puro, como es el ser de cualquier criatura, así es manifiesto que el ser mismo, con la perfección sobreañadida, es más eminente. Y así dice Dionisio allí mismo, que los vivientes son más perfectos que los existentes, y que los inteligentes son más perfectos que los vivientes. Pero notemos, ahora volvamos de nuevo a leer la Suma Teológica y veamos lo que ha pasado otra vez. Suma Teológica prima, cuestión cuarta, artículo segundo. Atercium. Ahora veamos a ver otra cosa. Aunque el ser mismo es más perfecto que la vida, y la vida misma que la sabiduría misma. Fijaos que la cosa es muy importante, porque todas las cosas que podemos experimentar en el mundo, todas son, pero no todas viven. Todas las realidades que vemos de cualquier tipo tienen ser. Y no todas tienen vida ni son vida. ¿Está claro? Y en lo que experimentamos en la vida, de los, objetivamente en la naturaleza, como la vida como determinación, diríamos, física, en los animales y en los otros hombres y nosotros mismos como seres biológicos, objetivamente visibles. Y en lo que experimentamos en la vida como intimidad consciente, en la sensibilidad, en la conciencia, no todo lo que es vivir es entender, o sabiduría, o saber. No todo vivir es espiritual. ¿Lo entendéis? Y no obstante, aquí Santo Tomás ve siempre este juego. Dice esto tan importante. ¿Veis por dónde anda el problema? Si porque el vivir es más perfecto que el ser. Esto parece que solo tiene dos soluciones. Si el vivir es más perfecto que el ser, y el saber más perfecto que el vivir, parece que estamos abocados a tomar una de las dos direcciones. Ponemos el primer principio. sabio y no ente. Entonces es un dios ordenador, es la mente de Anaxágoras. Lo superior es impotente, dice Max Scheler. Las categorías superiores del ser y del valor son las más débiles. Y lo toma de Marx. El espíritu es sublimación, pero toda su fuerza viene de lo inferior. ¿Lo entendeu? ¿Eh? O bien, hacemos al revés. Como te decimos, lo fundante, lo divino, es el ser mismo. Y todo lo demás, desde lo inferior fundamenta lo inferior. El fundamento es indeterminado y la actualización progresiva es un ir pasando a más, pero se pasa más, pero en fondo es lo mismo que antes, viene de abajo. No sé si me explico. O se pone lo divino como lo más débil, o se pone lo divino como lo más craso, digo H. O dices, lo divino es superior, pero es más débil que la materia. O la divinidad es el ser mismo, en la naturaleza. El espíritu es superior, pero en fondo deriva de la materia. Es igual. ¿Entiendes? Todo es y no todo vive. El vivir, no obstante, es ser más perfecto que el vivir, que el ser solo. Todo vive, lo viviente, y no toda la vida es espíritu. ¿Por qué digo que es más ser que vivir? Aquí está el problema. ¿Por qué dice más ser que vivir? La respuesta, por eso lo he repetido dos veces para atrás. Recordad antes, este es el punto central, el único punto en que consiste la síntesis de Santo Tomás como síntesis de la unidad y de la multiplicidad y explicación del universo por creación. Y Dios como unidad, verdad y bien. ¿Eh? Espera, el universal ente es un universal estructurado analógicamente, que está apuntando al acto. Pero se convierte. Impensable. No, el S no se convierte con el ente. El S es el acto del ente. El S es el acto del ente. El S no es un trascendental, es el acto de todo trascendental. ¿Eh? El ser de las cosas y no su verdad fundamenta la verdad del entendimiento. La razón de bien no consiste solo en la razón de esencia, sino en la razón de ser, recordad. El ens es id quod habet es. Por tanto, apuntando analógicamente y removiendo por eminencia, si pensamos en el fundamento universal incausando de toda universalidad impredicando, tenemos que pensar a Dios como ser. Entonces pensemos el acto, ¿qué es el acto en cuanto tal? La perfección. Y ahora viene lo bueno del asunto. El acto es perfección. El ser es el acto. Toda perfección es ser participada, etc. Entonces resulta el ente que no es viviente es menos perfecto que el viviente. ¿Eh? Pero es porque el viviente tiene ser con mayor perfección que el ente que solo tiene entidad y no vida. ¿Eh? El inteligente es más perfecto que el viviente que no entiende. Pero esto es porque el ser inteligente tiene el ser con mayor perfección que el viviente no espiritual. El vivir no se añade al ser, es ser más perfecto. El entender no se añade al vivir, es el vivir en grado plenario. Ahora, si pensamos, puesto que en nuestro modo de objetivar ontológicamente partimos de la experiencia del mundo finito y todo el horizonte de nuestros conceptos es nuestros conceptos universales que alcanzan a lo esencial desde lo múltiple. Uno es el concepto de ente, lo que tiene ser, y alcanzamos analógicamente y por apuntar hacia arriba, diríamos, como explica Marechal muy bien, el concepto de ese. Que no hay propiamente concepto, solo lo vemos desde el ente. pero podemos apuntarlo, afirmarlo sin representarlo. No hay imagen del acto. ¿Eh? O sea, vivir, saber. Saber, incluyendo aquí la vida del espíritu, como saber y voluntad, etc. ¿No? Ser, vida, espíritu, es lo que voy directamente a ver. Pues vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué nos dice Santo Tomás? Estos tres conceptos, he dicho, son distintos según razón. El fundamento de la distinción de que sean conceptos distintos según razón es que el concepto de ser, el acto de ser, lo participan, aunque en modo imperfectísimo, incluso entes no vivientes. La vida la participan, aunque en un nivel imperfecto, incluso vivientes no espirituales. No obstante, Santo Tomás, fíjate bien, Petit, contra todo idealismo, te dice que el vivir es más perfecto que el ser. Porque el vivir es un ser perfecto. Y el vivir en perfección es el espíritu. Y te dice que el ser, contra todo vitalismo, es más perfecto que el... Que el ser es más perfecto que el vivir. Según distinciones de concepto. Porque en Dios es lo mismo ser, vivir y espiritualidad. Es lo mismo. Al decir que Dios es el ser subsistente, estamos diciendo que es espíritu. Estamos diciendo que es espíritu, implícitamente. Porque nosotros decimos que de cosas que no son vivientes ni espirituales. Pero es porque son imperfectamente. Pero esto ya lo he dicho varias veces. Ahora me interesa subrayar otro aspecto muy curioso. ¿Os habéis dado cuenta de qué es lo que dice Santo Tomás? El concepto de ser es más profundo, más perfecto, más radical, fundante, que el concepto de vivir. Y el concepto de vivir más profundo, más fundante y más profundo que el de espíritu. Pero no dice más. ¿Cómo? No dice más. Es más fundante, pero no dice más. No explícita más, al revés, diciendo ser en plenitud, dice vivir y espíritu. Explícita más la perfección en el espíritu. Pero es más porque el espíritu supone la vida, diríamos. No la precontiene. El vivir, en cambio, precontiene el espíritu. El vivir supone el ser, pero no lo funda. Si dijésemos que el espíritu funda el ser, seríamos idealistas. Si dijésemos que la vida funda el ser, seríamos vitalistas. Pondríamos una metafísica de actualidad. ¿Eh? ¿Veis? Vamos a ver si decimos esto de una forma muy concreta, de tipo teológico y de tipo espiritual. Vamos a ver, fijaos bien. La vida sobrenatural es una participación de la vida divina. Pues ahora pensad que dijésemos que consiste en vivir, como dicen ahora muchos, y que la vida consiste en la intencionalidad cognoscitiva y en la praxis, y que esto es el ser de Dios. Pues no, señor. No se puede vivir en sentido en que el vivir, que es un grado de ser, se despliega en operaciones inmanentes, fecundas, íntimas. Después explicaremos lo que es la vida. No se puede vivir sobrenaturalmente sino desde el bautismo y la incorporación insertados en Cristo. Lo primero es ser. Y si no se es cristiano, no se puede vivir cristianamente. ¿Lo entendemos eso? Otro que pensase que la vida sobrenatural es una vida de espíritu, sentido hegeliano. Por ejemplo, Hegel dice en la Enciclopedia de Ciencias Filosóficas, al comenzar la filosofía del espíritu. Ya sabes tú lo que quiere decir Hegel cuando dice Dios. Nada, ¿eh? Dice, Dios es más que vida, es espíritu. ¿Entiendes lo que quiere decir Hegel? Pues mira, Santo Tomás dice exactamente lo contrario. Si Santo Tomás hubiese tenido antes sí el texto de Hegel, hubiese dicho, aquí lo dice, al fin y al cabo Dionisio es un neoplatónico que tiene que andar luchando con el neoplatonismo. Ortodoxo, maneja conceptos neoplatónicos y los supera y los maneja bien. Santo Tomás lo acaba de sacar punta. Santo Tomás ante un hegeliano, un tomista ante un hegeliano en el siglo XX, tendría que decir: Dios es más que espíritu, es vida. Pero al decir que es vida y decir que es más que espíritu, no es un vitalismo, porque más perfecta vida, la vida más perfecta es la del espíritu divino. La vida más perfecta es la vida espiritual. La vida más perfecta es la vida espiritual. La vida que no es vida espiritual es menos vida. En ese sentido, es más perfecto el ser espiritual que el que meramente es viviente. Y vive más perfectamente el hombre que vive vida espiritual que solo viviese vida biológica, solo vida humana, diríamos, no espiritual. Pero lo más profundo, la vida del espíritu cristiano no consiste en lo que el concepto de espíritu, si no lo considerases como el grado supremo de vida, te añadiría, que sería una mera añadida de razón. No consiste en la intencionalidad cognoscitiva, en los conceptos, en las intencionalidades de la voluntad, en la praxis, en la técnica, en la liturgia, en el derecho canónico. Todo esto es espíritu en sentido idealista, ¿no? No es espíritu en sentido cristiano. En sentido cristiano, el espíritu lo es si es vida cristiana. Y la vida es vida cristiana si es ser cristiano. Desde el bautismo, desde la presencia de Cristo en la Eucaristía, desde la incorporación óntica en Cristo. ¿Cuánto algo que voy a decir? ¿Está claro? San Juan tiene muchas cosas absolutamente que son la fuente de lo que dice San Agustín en De Trinitate y Santo Tomás, que es la metafísica cristiana del espíritu. Dice Jesús, lo refiere San Juan: las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Palabras, espíritu, vida. Fijaos, una manera de... se podrían decir palabras que no fuesen espíritu, es decir, que fuesen meramente verbales, y no fuesen sabiduría, ni fuesen amor, ni fuesen... ¿entendéis? ¿Lo vemos eso? Okay. Paraules, filosofía del lenguaje moderna, toma el lenguaje así, una cosa convencional, una estructura, lo que sea. El estructuralismo ve las palabras así como mecanismo, ¿eh? Las palabras que os digo son espíritu y vida. ¿Eh? Un idealista interpretaría, es lo que ha hecho con el concepto de espíritu, que es un concepto que viene del Evangelio de San Juan, concepto de espíritu. Aunque el instrumental metafísico de la metafísica de Aristóteles y el Peripsijés es muy apto para interpretar ontológicamente muchas de estas cosas, pero también se puede tomarlo mal o no tomarlo bien. No profundizar. El concepto de espíritu es un concepto del Evangelio de San Juan y el gran desarrollo está en San Agustín. Sí. Montaneu de Bulli, ¿eh? Pero fijaos que dice Santo Tomás: ser es más profundo que vivir. Vivir es más profundo que saber. Leyendo la definición de la vida en sus distintos grados, vida vegetativa, vida sensible, vida animal, vida humana, en la Suma contra gentes y en la Suma teológica, ¿eh? Dos lugares paralelos, completamente distintos, porque en un sitio trata de la vida como autoconciencia, diríamos, bueno, autoconciencia, ¿no? Porque comienza por lo vegetativo. Trata de la vida como operación íntima, inmanente y fecunda, fecundidad interna, ¿eh? En lo vegetativo, en lo animal, en lo humano, etc. ¿Eh? Y según este concepto, dice que el grado supremo de este grado perfecto, de este modo perfecto de ser, que es el vivir según la inteligencia, porque el entendimiento, porque es reflexivo sobre sí, emana dentro de sí la palabra. Entonces así explica la generación del verbo. ¿Eh? ¿Entiendes? ¿Eh? Es la teología de la procesión del verbo explicada por la vida como inmanencia fecunda. ¿Eh? Y en la Suma Teológica, en la cuestión 18, trata de la vida diciendo: son vivientes los que se mueven a sí mismos. Y en lugar de tratar la inmanencia de la operación, trata, diríamos, el principio interno de la operación, en el sentido de autonomía, en el sentido de no ser movido por otro. Entonces toma en el viviente, en lugar de hablar del desarrollo interno en que el vegetativo se presenta a sí mismo, el animal imagina dentro de él, el ser racional piensa dentro de él diciendo, toma el tropismo vegetal, diríamos, la inclinación del vegetal, el apetito del vegetal a su desarrollo, diríamos, el desarrollo del viviente. En el animal, la línea apetitiva, y en el ser racional, la libertad. ¿Eh? ¿Entendéis? Y toman como determinación de la vida la línea del dinamismo autónomo, diríamos, ¿no? Y establece también unos grados ascendentes para llegar a hablar de Dios. Entonces, como que es el tratado de Dios uno, sino el tratado de Dios trino, omite que por esta explicación de la vida, pues podría explicar la procesión del Espíritu Santo, diríamos, y no lo hace. ¿Entendéis? Pero en otros pasajes, completando lo que dice, se llega a ver esto. Entonces ya veríamos en qué sentido, precisamente de esta manera, si os fijáis bien, se explica el Espíritu como plenitud del vivir, explicando el vivir como plenitud del ser, porque el acto en cuanto tal es esto, emanativo, interno, autónomo y fecundo. ¿Lo ya ves, no? ¿Está claro? ¿Me entiendes? Pero poniendo esta cosa que parece tan paradójica y que es absolutamente decisiva para resolver esta aporía sensacional de las perfecciones y de las infinitudes. No sé si me explico. Pues no, lo infinito no es perfecto. ¿Lo ya ves, no? ¿Está claro, eh? Sí. Poniendo la razón de ser más perfecta que la razón de vivir. La razón de vivir más perfecta que la razón de entender. Y por esto mismo diciendo que el vivir no es sino ser perfecto. Y que es más perfecto vivir que no vivir. Si es muy claro, ¿eh? Y que el entender no es sino ser viviente perfectamente, y por esto es más perfecto entender que no entender. ¿Lo entendemos eso? Por eso el fundamento y causa del universo es ser subsistente, por tanto viviente en grado perfecto, por tanto espíritu infinito, omnipotente, inmenso, causa del mundo, etc. Voy a buscar la... Molt bé, bueno, deixarem córrer. Demà hi tornarem. El dia que ve explicarem el capítol 11 de la Contragentes i el capítol 18, la qüestió 18 de la Suma Teològica. Estudieu això. T'he donat el paper que hi ha la llista dels temes. Escolàstico, secundario, i bueno, más, ya que hemos perdido tiempo, que avancemos en aquellas cosas que nos pueden meter en el centro de la teología trinitaria y de la metafísica de Santa Cruz que está allá. Utilizada en esta teología, y tal vez para comprender lo que dice Santo Tomás sobre la vida divina en los dos pasajes centrales que vamos a manejar, va bien decir algo sobre, puesto que su teología trinitaria está tomada de San Agustín, decir algo sobre la estructura de la mente como imagen de Dios, tal como la define, tal como la interpreta San Agustín en De Trinitate. Santo Tomás sigue esta línea completamente. Esta estructura se puede sistematizar de esta manera. En la mente hay tres, es decir, no se pueden decir tres cosas, tres dimensiones, tria, en neutro latino va muy bien, hay tres, que son la memoria, la inteligencia es la voluntad. Para comprender qué significa San Agustín cuando dice que en la mente humana está la memoria, la inteligencia y la voluntad, conviene tener en cuenta que en la memoria